La Chus presenta opiniones intrascendentes sobre temas irrelevantes mientras caminamos por la calle. Bueno, si vamos a hablar de juegos mierder, yo tengo uno de la Game Gear. Uno que luego, por lo que he escuchado, al parecer no lo es todo lo contrario, es un pedazo de juego. Pero que cuando yo lo jugué, era un chavalillo de unos 12 años, así, 13, no sé, 12, 13 años. Y se llama Dragon Crystal, para Game Gear. Aparentemente el juego, por esto, es muy bueno y todo lo que tú quieras, pero yo lo jugué sin tener instrucciones, sin tener idea del idioma, sin nada. Y era una puta mierda. Te mataban sobre la marcha, no entendía qué había que hacer. No sé, para mí fue una pena. Y luego ya te digo que, ya os digo que luego escuchamos buenas críticas de él, pero por esto es tipo, bueno, yo no lo sabía en su momento, pero es tipo Zelda. Y claro, yo no tenía ni idea de qué sabía que hacer, con lo cual en la primera pantalla pues me aburría, me mataban, me. No tenía sentido para mí ese juego, era una porquería. Y bueno, también había otro en uno de máquinas que era como muy colorido, uno de marcianitos, pero muy colorido, de la Game Gear. Que ese sí, bueno, me gustaba algo más, pero tampoco era gran cosa. Y luego he jugado después de mayor y la verdad es que ese sí me gustó. Pero básicamente esos son los dos más mierdes. Bueno, realmente el Dragon Crystal era el mierde. Vea, a chuparla. Hola gente, ¿qué pasa? A ver, hoy sí estoy en condiciones psíquicas y físicas para medio hablar. A ver, juegos que me hayan decepcionado. La verdad que yo olvido, yo creo que las cosas malas las olvido rápidamente. Y solo me acuerdo de las buenas, porque no recuerdo yo títulos malos, no recuerdo yo títulos que me... Bueno, recuerdo ahora, a base de estar pensando todo el día, pues se me ocurre un par de ellos. Pero por ejemplo, en la época de 16-bit, que es cuando yo empecé a comprarme videojuegos ya de mi bolsillo, ahí... juegos de Mega Drive, porque yo tenía la Mega Drive, juegos de Mega Drive malos, creo que no me compré ninguno. Tuve siempre mucha suerte porque me los compraba algunos casi todos a voleo y no me compré ningún juego malo. Juego así que recuerdo que sí que he cogido, he ido al centro mail y le he dicho devuélveme el dinero y me he puesto farruco. Todo una vez tuvieron que llamar no sé dónde porque no querían devolverme el dinero y yo me plantó en mis huevos que en el ticket pone que hay 15 días de devolución y me lo cambiaron. Pues mira, el primero fue con el Tzar, ¿no? El Tzar, de ese juego de estrategia que salió en PC, sería a principios de 2000. No sé, me lo compré y no me moló mucho. Y cogí fui al GAE a descambiarlo. Y otro juego, que este sí es verdad que fue, me llevó un chasco bueno. Yo venía de jugar a los Soldier of Fortune, ¿no? Los Soldier of Fortune de, creo que era de Raven Software, creo que eran estos juegos. Pues venía de jugar al 1 y al 2 en PC. Me encantaron esos juegos, creo que usaba el motor del Quake 2. Eran súper sangrientos, eran brutales, ¿no? Y pues me encantaron. Y mucho tiempo sin Soldier of Fortune, esperando. Y ya pues salió Play 3, me pillé la Play 3. Y mira por dónde se anunció un Soldier of Fortune para Play 3. Digo, me cago en la puta. Digo, un Soldier of Fortune, con la panzada de tiempo que llevo yo esperando. Un Soldier of Fortune, colega. No veas. Y bueno, pues esperando eso de Fortune, pim pam pam, y resulta que sale el juego, ¿no? Pues yo encantado, me lo pillé de salida, ¿eh? Me lo pillé de salida ese juego. Pues bueno, lo tuve con toda la ilusión, lo pongo en la consola y era una puta mierda. Hostia, qué juego más malo, tío. Era malísimo. Era, de hecho, ya no lo hacía ni Raven Software, ya lo hacía otra compañía. Y pero no sé, tío, que es que no había por dónde cogerlo, tío. No había por dónde cogerlo, tío, el juego. No había por dónde cogerlo. Me pareció malísimo. Y ese me lo compré que me costó 50 y tantos euros, 60 pavos para Play 3. Y cogí, hice la misma operación. Fui al Game, Y le dije al tío que esto me lo devolvía. No, que es que no se puede, porque el juego es precintado, no sé. Y digo, mira, aquí en el ticket pone 15 días y tú me lo vas a devolver sí o sí. Y tú me montas un pollo que te va a cagar. Y al final me lo devolvían. Y ya está. Otro así que también, pero este fue más que nada porque no le di oportunidad. Esto a Maese Threepwood le tiene que picar el ojete cuando se lo diga. El Metal Gear Solid 4, también de Play 3. El Guns of Patriot, ese cuando lo pillé de segunda mano. Y como me tiré como 4 o 5 horas que el juego no arrancaba, y cuando arrancó el juego resulta que no podía pasar por un pasillo porque había una caja de madera que medía 30 centímetros y no podía saltar por encima de ella. Y bueno, a mí me gustaba la Splinter Cell, por ejemplo. Y vi eso y digo, menuda, no voy a decir mierda juego porque no le di la oportunidad de profundizar en el Metal Gear Solid 4, pero fue un juego que también descambié. Bueno, señora, eso es mi aportación. Hoy estoy sereno, hoy estoy de puta madre, tío. Lo que hace uno cuando no sale de fiesta. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Federiquita y aquí está mi aportación para el Por las calles de qué videojuego te jodió la vida. En mi caso fue el Heroes of the Lands de Master System. Cuando apareció en la prensa de videojuegos, veías un juego que tenía un aspecto gráfico muy chulo, la carátula de la caja también lleva una ilustración que es la hostia, y hombre, yo como fan de las novelas de Heroes of the Lands y de Dungeons and Dragons en general, pues viendo esos gráficos, del juego que tenía muy buen aspecto, pues me hice con él. Bueno, lo enchufo en la consola, sale efectivamente una introducción con los gráficos de la pera, la música, bueno, podría estar peor, pero bueno, tampoco se le pueden pedir peras al horno. Y empieza el juego y es una mierda, lento, lentísimo, súper lento. Hombre, en NTSC igual iría un poco más rápido, pero era horriblemente lento. Los escenarios eran terriblemente monótonos. El juego te presenta un escenario que es un laberinto. Se supone que estás en Shaxaroth y estás dentro de un laberinto. Y está tan mal representado que en realidad tampoco sabes muy bien lo que estás haciendo. Ya cuando por fin consigues entender cómo funciona el puto laberinto, te encuentras con un juego que es súper corto y que una vez que coges el truquillo de ir con Raistlin en vez de llevar un tipo con al resto de los personajes de los héroes de la lanza, vas con Raistlin porque te dedicas a tirar proyectiles mágicos. Cada vez que aparece cualquier bicho lo acribillas a proyectiles mágicos y a tomar por culo, se acabó el problema. Entonces el juego es, una vez que sabes eso, el juego es terriblemente corto y técnicamente, gráficamente está bien, pero se mueve todo muy lento. La música, después de 2 minutos, bajas el volumen al mínimo o lo quitas, y esto es lo que me jodió mi vida. O sea, yo que me esperaba un juego guapo de Dungeons and Dragons, me encontré una puta mierda de la hostia. Venga, un saludito a todos. Como diría el bueno de Logarán, los juegos que más nos han marcado no necesariamente son los mejores que hubieron en su época ni en su sistema. Sencillamente juegos que nos marcaron por algún motivo en especial. Por ende, los juegos mierder también son juegos que, aunque a lo mejor habrá gente por ahí que le haya gustado, porque sí, tiene que haber juegos, gente para todo, sencillamente nos marcaron tanto de forma negativa que se nos han quedado como que era una puñetera mierda. Entonces, siguiendo con el audio del otro día, recuerdo que tuve una muy mala experiencia con un juego que lo he comentado en varias ocasiones y la gente me dice que no es tan malo. Y este es el Aladdin de Master System. En aquella época, yo pues ya tenía la suerte de que había un videoclub en mi ciudad en la que alquilaban juegos. Y entonces, pues claro, yo siempre intentaba pillarlos el fin de semana, que había una oferta por 500 pesetas, te pillabas un juego para todo el fin de semana. Y era el sábado y el domingo, ¿vale? Entonces, claro, yo pues ahí con, pues no sé, no me acuerdo la edad que tendría, 10 años o entre 10 y 12 años tendría yo. Pues me conseguí reunir 500 pesetas para ir a crearme el juego y me cogí el Aladdin. Claro, yo el Aladdin venía de jugarlo en el ordenador de un primo mío que tenía tanto el Aladdin como el Rey León. Bueno, el Rey León lo tuvimos antes, ahora que pienso. Y eso, y claro, yo sabía que esa era la versión de 16 bits, que la verdad que era yo creo un juego guapísimo, un juego muy mítico de aquella época. Y sí, tenía más que claro que el juego no iba a ser tan gráficamente tan visual y tal, pero bueno, con que la jugabilidad fuera igual de buena. Así que nada, para casa que me voy con mi juego para disfrutar todo el fin de semana de ese juegazo. Lo conecto. Me pasa una pantalla. No me mataron. Yo, qué bueno que soy. Digo que me paso la primera de la pantalla sin que me maten. Me paso la segunda pantalla. Ostras, tampoco me han matado. Aquí va, falla algo. Me paso la siguiente. Empiezo a pasar pantalla una tras de otra, pero vamos. No, os aseguro que no es que sea yo bueno, no. Es que el juego, la jugabilidad es nula. Esa dificultad es súper, súper baja. En media hora me acaba el juego, literalmente. O sea, me entró una decepción de ver las 500 pesetas más mal gastadas de mi vida con lo que me había costado conseguirlas. Que vamos, lo dejé el cartucho aparcado ahí en un rincón. Y me puse a jugar otros juegos porque vamos. En fin, por eso es que realmente este juego le tengo muy, muy mal recuerdo. Y luego, aparte, también recuerdo que en Game Gear llegué a tener un cartucho de tres o cuatro juegos. No recuerdo cuál ni el nombre. O sea, yo creo que debe ser algún cartucho chino. Porque tenían un juego de fútbol, un juego de carreras y el otro no me acuerdo de qué era. Y no tiene nada que ver con los multipack que hacía Sega eventualmente por ahí, no, es que eran juegos que parecían de la Game Watch pero en color. O sea, chusteros era poco. No, en repetitivos no tenían jugabilidad, no tenían enganche ninguno. O sea que malos, malos lo que tienen. Tanto juego, pues que por desgracia, ahora afortunadamente esas cosas no pasan. Porque puedes pillar un juego malo y dices, va, pues lo dejo ahí aparcado en un rincón o el rincón más polvoriento de mi biblioteca digital y no vuelvo a acordarme de él en mi vida. Pero en aquella época que por desgracia nos tocaba chuparnos los juegos sí o sí, que te tocara un juego malo era un suicidio. Bueno, una vez más, con otro temazo, ya van tres de casi el mismo tema, y este que es de juegos basura, escoria jugable, pues no sé muy bien por dónde tirar, sinceramente, porque yo estáis ante un señor que juega basura, que mucha gente considera basura, y la juego muy a gusto, vamos, no sé, juegos de PC de muy, muy baja estofa, ¿no? Yo creo que la basura habitualmente hoy en día la encuentras en Steam, ya sea a precio de oro como a precio de suelto, de calderilla. Solo hay que dar un vistazo y ver la cantidad de mierda con Unity 3D, el motor este, que cualquiera puede bajárselo y montar cualquier historia. Hay una cantidad impresentable de proyectos a medio terminar, de juegos con las mismas texturas y con las mismas construcciones, los mismos mapas, que vamos, se venden o se copian o se bajan, y puta idea, porque no. Pero vamos, estamos en una época magnífica para hablar de basura en este nuestro medio favorito. En fin, sí que recuerdo hace años, pero años de la hostia, hace bastantes años, bajarme montones de juegos, porque mira, era así, me gustaba llevar un parche en el ojo, bueno, no vamos a engañar, no tenía el PC, primeros accesos a internet buenos, con bajadas buenas, coño, pues a buscar todo lo que había. A mí, como me gustan los juegos de pegar tiros, pues me bajaba de todo, ¿no? De todas clases sin mirar. Yo veía nombres por internet, juego de tiros, pum, este me lo bajo y lo probo. Otro, pum, este me lo bajo y lo probo, y así. Uno me los pasaba, otros no, pero vamos, los probaba todos, de donde fueran. Y mucho, a mediados de los 90, por ejemplo, mucho juego ruso, del este, ¿no? De tiros, que hacían ahí, vamos, unas paranoias brutales de juegos. Algunos muy buenos y otros que eran buenos de lo mierda que eran, básicamente, ¿no? Porque se les iba mucho la puta olla a los rusos, en fin. Sí recuerdo uno, que este no sé dónde coño es, pero que era brutal de lo malo que era. Eso sí que es basura. Yo considero un juego basura algo que no se pueda jugar, básicamente. O sea, algo que no, que esté roto, que sea un juego a medio hacer, a medio terminar, algo que no está completo y que se ha sacado por pollo, que sé, por sacar pasta o porque les ha salido de los santos cojones. Esto hay mucho hoy en día también. Y por empresas buenas también, ojo. Y nos meten a todos, cuando pueden, nos meten una buena barra de hierro por el culo y les da lo mismo. Yo recuerdo un juego que se llamaba Country Justice, Justicia Country, la venganza de los rednecks. Que coño, yo como había jugado al Redneck Rampage y no me había parecido mal, pues digo, hostia, pues esto será una segunda parte no declarada de estas o a saber. Bueno, aquello era un juego de la más baja estofa, no sabremos nunca del agujero infecto, del puto infierno del que salió, pero unos modelados de escándalo, unas voces de mierda, unas animaciones paupérrimas, y lo más, es que me estoy acordando de alguna cosa y dices, madre mía, asqueroso. Si podéis ver un vídeo en YouTube, está lleno, porque ahora ya claro, ahora hay muchos que se dedican pues solo a sacar la mierda para reírse y tal, y hacer sus canales de YouTube, ¿no? La mayoría también, el 90% regentados por subnormales, pero bueno, ahí están. Si podéis ver alguna cosa de este juego, os partiréis un poquito el pecho. Bueno, pues imaginaos que os lo pasáis, porque yo me lo pasé, el puto juego, y estaba roto por todos lados. Si no me petaba por un sitio, me petaba por otro, el movimiento era una mierda, las armas eran una puta mierda, me acuerdo de disparar a vacas que parecían, no sé, ¿no? Supone que eran vacas poseídas por alienígenas o algo así, pero es que eran, no sé, no, es que no sé cómo explicarme. Era tal el nivel de maldad en ese juego a la hora de hacerlo y de sacarlo que es imposible. Y luego recuerdo otro también, este lo recuerdo con un poco más de cariño, pero por el mal rollo, porque no sé dónde coño acabé esa noche navegando por internet, que había como una página web que hablaba del primer juego desarrollado en Filipinas, el primer juego con éxito o algo así, ¿no? El primer videojuego filipino. Coño, ¿no? Hostia, filipino, esto, no sé, un juego de tiros, se llamaba Terra Wars New York Invasion. Y la carátula, esas típicas con un soldadito con la metralleta y vamos para allá, ¿no? Y digo, hostia, pues esto lo tengo que bajar y probar. Y había hasta en su página web como entrevistas o un pequeño reportaje de los noticiarios de ese país, ¿no? Diciendo aquí esta empresa ha tirado para adelante, ha hecho este juego y mundialmente y tal. Yo qué sé, una paranoia, digo. Que los hijos de puta que habían hecho el juego se habían ido a Nueva York a documentarse y habían sacado se van tan miles de fotos. Y bueno, yo no sé, yo bajé el juego, lo puse. Aquello empieza de muy mala manera, ya el menú, dices, hostia, esto huele a estiércol, que tira para atrás. Yo no sé dónde coño estaban las fotos de estos putos filipinos. Yo no sé dónde coño estaban las fotos de los putos filipinos estos, pero ahí no había ni Nueva York ni pollas. Ahí era una puta mierda de juego de tiros. Mal hecho con cojones, ya sé que sería su primer juego y tal, pero no sé, tanto ver ahí, ¿no? La peña tan entusiasmada, de, ¿verdad? Haciendo país, supongo. Hostia puta, qué cosa más mala, mal. Las animaciones de mierda, un movimiento de mierda, las armas, no sabes si estás disparando o te estás tirando de pedos allí, habían sonidos robados de otros juegos, puto armatoste hecho por cuatro desgraciados y encerrado en una puta habitación, ¿no? Y que lo sacaron y, oye, pues mira, tuvo ese pequeño revuelo, aquella pequeña historia y poco más. Y así, pues estos son juegos basura. No que me jodieran la vida, porque tengo que decir que yo me los paso, o sea, una vez me pongo y ya tengo que llegar al final del asunto, tengo que descubrir el puto infierno, tengo que saber dónde coño me he metido y por qué, ¿no? Y bueno, pues, no sé, sigo considerando que a día de hoy hay muchísimo más producto más caro de empresas reconocidas y que nos lo meten ahí, vamos, que nos lo comemos con mantequilla todo y hay mucha más basura, mucha más mierda, con una buena capita de gráficos y tal, pero que vamos, estamos, que hemos sido engañados, amigo, hemos sido engañados. Vampiro existen. En fin, que tengáis mucho rigor, mucho criterio, que ya son las 5:00 de la mañana y tengo ganas de salir de aquí de una puta vez, irme a mi casa y dormir. Venga, señores, hasta la próxima. Y señoras, si hay alguna, ¿eh? A ver si alguna participa de una puta vez. Venga, nos vemos. Hola a todos, a ver, mientras friego de hoy... juegos malos o juegos de mierda. Bueno, empezar diciendo que un juego malo siempre, por supuesto, desde la óptica de cada uno. Creo que no hay juegos malos objetivamente, porque si alguien le saca algo, pues para él será bueno, ¿no? Lo típico que se podría decir o podríamos hablar es de comentar los típicos que todo el mundo sabe o tienen en mente, ¿no? Superman 64, el ET de Atari, que para mí no es tan malo, o sea, es un mal juego, pero creo que no es el peor juego de la historia, como se ha intentado vender, no sé, es jugable, hay juegos que no son jugables. Me viene a la cabeza el de PC este que salió de los camiones, que no se podía perder la partida, y no tenía sistema de colisiones, o sea, hay juegos creo que son mucho peores. Entonces, en este caso, como para no repetirme y decir los típicos, voy a decir juegos que se consideran buenos, pero que a mí me parecen una mierda. No es con ánimo de levantar polémica ni nada, porque aquí cada cual tiene sus gustos y esto es como siempre, ¿no? Si para alguien le parece una obra maestra, pues está en su pleno derecho. Y nada, pues tenemos opiniones diferentes y punto. Empezaría, por ejemplo, en Spectrum, un juego que todo el mundo recuerda con cariño, y creo que lo hace sencillamente por el hecho de decir yo me lo pasé o yo era más guay que nadie, y a mí me parece una auténtica mierda, me lo parecía en su día, me lo sigue pareciendo a fecha de hoy, que será Busimbel, y me parece una auténtica mierda porque creo que es muy injusto con el jugador. Me pasaba mucho en aquellos juegos de aquella época, pero en este caso en concreto es flagrante, ¿no? Un juego que se convierte en matemática pura y con un, o sea, con un control, digamos, tosco y sencillo. No es que tengas que ser un genio utilizando unas habilidades porque está pulido al 100%, sino que simplemente lo testearía a alguien, no, imagino que no mucha gente, y ese alguien se lo consiguió pasar. Digo, si yo puedo, el resto puede. Y no, o sea, ese juego es insufrible. Tenía uno de los bugs más, porque eso es un bug, o sea, eso es un fallo de... hasta donde yo llego, un fallo de programación, un fallo de diseño más bien, lo de saltar de una pantalla a otra y que el salto se mantuviera y cayera sobre un enemigo y perderas todas las vidas, eso me parece completamente injusto. Y a mí los juegos de ensayo y error tan puros nunca me han hecho gracia. Y otro juego de ensayo y error puro, que aquí sí posiblemente me llevan piedras porque es un juego de culto, una saga de culto más bien, sería la saga Souls, Dark Souls, Demon Souls, Metería también el Bloodborne y el de los ninjas, se me ha olvidado el nombre, de los samuráis. Sekiro. Bueno, Sekiro es un poquillo más accesible, pero el resto no me parecen buenos juegos. O sea, ahora seguramente alguien me quiera matar, pero es que no me parece. Creo que parte de su dificultad radica en que la cámara es mala. Y no me gustan los juegos de ensayo y error tan fuerte, con un contenido tan fuerte, tan marcado. Creo que se confunde premiar la habilidad del jugador con premiar la paciencia. Yo no los considero juegos difíciles per se. Para mí un juego difícil, por ejemplo, de pura habilidad sería el Ninja Gaiden 2. Y ese sí me parece bueno, sí creo que es habilidad pura y dura. Tiene mucho ensayo y error, de acuerdo. Pero se mueve muchísimo mejor, es más justo con el jugador. En cambio, la saga Souls me parece que no es justa. Creo que simple y llanamente lo que quiere es verte hacer lo mismo una y otra vez, y lo que se ha quedado en una comunidad en plan de mira, este juego tan difícil me lo he pasado. Macho, no me parece que sea un modo de programar un juego, ni me parece. Pero bueno, obviamente el error es mío, porque la gente lo ha convertido en una saga de culto. O sea, que se ve que el equivocado soy yo. Pero no me gusta, no sé. No me gusta ni la mecánica, ni lo que se ha creado alrededor, ni. Sobre todo no me gusta porque la gente ahora parece que quiere más y más Souls y, por ejemplo, no entienden que exista un selector de dificultad. Eso parece que no lo entienden. Un caso que me viene a la cabeza, por ejemplo, es The Last of Us, que lo criticaban porque tenía un modo escucha, que es muy típico de los videojuegos, le daba y se veía a través de las paredes donde estaban los enemigos. Tío, no lo uses. Si tú eres masoquista, no lo uses. O sea, yo The Last of Us me lo he pasado en modo superviviente, no tenía sistema de escucha y tal, y me lo he pasado porque me encanta el juego y me gustaban las mecánicas y quería exprimirlo. Si no te gusta, no tienes por qué forzar a la gente a que los juegos sean dificilísimos. No tiene, y no dificilísimos por capacidad jugable, como puede ser un shoot 'em up, no. Dificilísimo, ya te digo, por pura repetición. Ah, no, que de aquí me salía este bicho y aquí tenía que girar a la derecha, vale. Ahora con este espadazo, dos pasos atrás, voltereta atrás. Pues tío, que de verdad no estás tocando el piano, estás jugando un videojuego. ¿Sabes? No. Es que ni siquiera premia los reflejos. En fin. Ya he soltado bastante Billy del Dark Souls. A mí, sinceramente, ya te digo, me parece un juego. O sea, tiene cosas buenas, pero a mí me parece un juego de mierda. Una saga de mierda, me parecen aburridísimos, tedioso, y no es por la dificultad. Ya digo, yo me he pasado el Ninja Gaiden 2. Y ese sí, el juego sí que es difícil. Lo simplemente porque me aburre. Otra saga, que también de estas que te vienen cartas con Anthrax, o te envían a un chino para que te escupan la cara con el coronavirus, sería el Sonic, y estamos. No es lo mismo, pero viene a ser el mismo problema con el que tengo con los demás. El Sonic no premia, por así decirlo, tu habilidad, tu reflejo en un momento dado y tal. El Sonic se convierte prácticamente en un QTE antediluviano. O sea, aquí tengo que dar el salto, aquí tengo que dar el salto y es pura memorización. Chico, o sea, tú llegabas a la última pantalla del Super Mario y a la primera te la podías pasar porque por tu habilidad decía, aquí tengo que saltar, aquí tengo no sé qué, aquí tengo que esperar, tranquilo, reposado, esta es la mecánica, salto, esquivo. Sony era avanza, avanza, avanza, X, avanza, avanza, avanza, X, avanza, avanza. Bueno, X o B, ¿no? Era la Mega Drive. Tío, de verdad, parece eso divertido. A mí es que, sí, la sensación de velocidad, qué bonito, los gráficos eran muy chulos, la música era muy chula, todo lo que tú quieras, pero. Es que sea un juego de mierda, evidentemente no lo es, pero digo que en mi percepción era una saga que no me gustaba absolutamente nada, ¿no? Y acabando. Con esta tónica, ya te digo, de juegos que no son de mierda pero a mí me lo parecen. Tengo que hablar, mis géneros favoritos son los JRPG, junto con las aventuras conversacionales. Y los JRPG es un juego que está muy, muy, muy bien valorado por la crítica, el público y tal. El Final Fantasy VIII, y me parece una de las auténticas mierdas más grandes que se ha creado nunca dentro de un sistema de JRPG. Y me explico. Para mí un JRPG tiene que ser sobre todo el carisma de los personajes, la banda sonora y la historia, ¿no? Y luego el sistema de combate y tal, normalmente va a ser secundario. Pero es que en el caso del Final Fantasy VIII, aunque la historia me puede resultar interesante hasta cierto punto, porque luego se convierte en un coñazo lleno de tópicos y está alargado artificialmente con la historia de Laguna, que lo haya jugado sabe, porque al final se queda en nada, ¿no? Sabe a lo que me refiero. El sistema de combate es, o sea, no de combate en sí, sino de leveo, de aquella habilidad y tal, es tan malo para los estándares de un juego de RPG, pero tan jodidamente malo que no lo puedo considerar un buen juego. O sea, que te puedes tirar horas y horas y horas extrayendo magias ante enemigos que tú podrías matar de un golpe, pero claro, luego lo acabas matando cuando ya has traído suficiente magia, te vas a enfrentar a otro y está a tu mismo nivel de experiencia. O sea, no te premia como jugador. Tú maximizas tu stat, tú haces tu enlace, pero es que no te premia, no te premia con el autoleveo de los cojones. Y encima el modo es tedioso. O sea, porque sube de, me explico, o sea, sube de nivel de experiencia de un modo tedioso y encima no te ofrece recompensa. Pues entonces, para mí es fallido, pero en todos los aspectos. Y luego hablamos de que es una de las bandas, una de las más flojillas de la saga, quitando el Ice With Me y poco más. Y bueno, pues, podría seguir un par de horas más hablando de juegos buenos que a mí me parecen malos, o juegos de mierda directamente, pero ya digo que seguramente saldrán los juegos de siempre, o a alguien se le habrá ocurrido lo mismo que a mí, y tampoco quiero repetirme. Hasta aquí el audio de hoy, y nada, espero que no levantar mucha ira, que sabéis siempre que todo esto son opiniones, y la opinión es como los culos. Cada cual tiene el nuestro, tiene el suyo, y por lo habitual la pesta. Así que un besito, buenas tardes, buenas noches, buenos días y nos escuchamos. ¿Qué tal, chavales? Os voy a contar, aquí estoy pasando a los perrillos, os voy a contar mi experiencia con un juego mierder. Para mierder, para juego mierder, después de estar un puto mes ahorrando pagas, ahorrando, quitándome de chuches, quitándome de todo, de cromos, robando de la hucha de mi padre, voy y me compro el Outrun de Amstrad CPC. Os podéis imaginar la ilusión que me hacía ese juego. La máquina me encantaba. Me encantaba, yo qué sé, la cabinet, todo de ese juego. Y claro, lo trajeron en el videoclub de mi pueblo. Y claro, en cuanto pude me lo compré. 1.200 pelas. Perdonad, es que ha pasado un camión y casi me atropella a un perro. Bueno, pues eso, 1.200 pelas de puta madre. El juego te venía en su caja de las grandes, con una cinta de la música del juego. Pero bueno, lo pongo a cargar y bueno, ya sabéis la leyenda del Outrun de Amstrad CPC. Un juego lento, a más no poder. Feo, cuando te hostiabas el coche no hacía nada, solo te daba un saltito y nada, y además en fósforo verde, os podéis imaginar, vamos, una total decepción. ¿Qué hice? Pues me fui otra vez al videoclub y dije, pues no carga, y claro, antes sí que tragaban los videoclubs con eso de que no cargaba, así que me dieron a elegir y por lo menos cogí el Thundercats, pero bueno, valía menos, 875, pero yo creo que era mejor juego que la mierda del Outrun de Amstrad CPC. Salúdete, chavales. Hola, colegas. Bueno, pues ya he salido del curro. Estoy en la estación esperando a que salga un tren para irme para mi pueblo, porque estoy un poco hasta los huevecillos de la ciudad condal. Y bueno, voy a hacer un par de apuntes, un par de juegos que a mí me dieron bastante asquito. Lo que pasa que a lo mejor me lincháis, pero bueno, de diferentes plataformas y tal. Por ejemplo, en Amiga recuerdo un juego que, joder, me dio mucho asco. Se llamaba Return to Genesis. Era una nave que tenías que hacer no sé qué, pero la nave la tocabas y salía disparada, era un asco, no se podía controlar aquello. Un asco, un asco. Y luego empecé, recuerdo, no sé si fue el año 94 o así, un juego que se llamaba Mimi and the Mites, no sé si alguno lo ha jugado, que también era patético, no sé para qué coño lo compré. Bueno, sí, lo compré porque era muy barato, pero bueno, me sirvió de posavasos nada más. Y bueno, ya, y el culmen del culmen, lo máximo de juegos cutres, era uno que se llamaba Cyber Vice, tío. Esto tenéis que mirarlo porque hay un vídeo en YouTube que flipas. Pero es que es, bueno, polígonos pero mal hechos, además está hecho con desgana. Tío, bueno, un asco, un asco. Pues ya está, yo no tengo nada más que decir. Este es el segundo audio que grabo y supongo que lo he hecho bastante mal, ¿no? O sea, que no le guste que le pique que se rasque, ¿sabes? Venga, un saludete. Bueno, juegos mierder. Joder, esta gente del grupo de Telegram, de Rigor y Criterio, estos chicos y esta chica, quieren que hablemos de los juegos mierder. Y ¿sabéis lo que pasa? Que yo cuando un juego no me gusta, pues lo dejo de jugar y ya. Y me olvido normalmente de él. Pero bueno, así haciendo un poco de memoria, haciendo una retrospectiva, pues sí, tiraré para atrás en el tiempo y yo creo que a vosotros os habrá pasado. O no, porque igual erais unos pijos y teníais dinero. Pero a mí me pasaba que no tenía una capacidad monetaria muy alta, ¿no? O sea, era más bien tirando a pobre. Y me llamaba mucho la atención esas cajas de juegos de MS-2, pues que valían 500 pelas, bueno, hasta 1000 pesetas. Hasta 1000 pesetas, ese era el top, ¿vale? Y recuerdo, pues yo qué sé, comprar juegos por la portada. Pues claro, estaban las cajas cerradas y aunque lo hubieses abierto, solo hubieses visto un disquete y unas instrucciones pobremente ilustradas. Y había juegos de la talla de pues, Super Detective en Hollywood, Superman, Maupiti Island. Bueno, esa serie de juegos pues que valía poco dinerito. Normalmente ocupaba un disquete. A veces eran versiones para MS-2 de juegos de 8 bits. Entonces, lo que sí que recuerdo es el escozor de todo, ¿no? De mi alma gritando, Dios, te han timado con esas 500 pelas tenías para un montón de partidas en el salón recreativo o en el bar de la esquina al Rastan. Pues al poner el Super Nintendo Hollywood, que era una mierda, al Superman, que era un ñordo, el Maupiti Island, que era... Pues no lo sé, porque tampoco llegué muy lejos, porque no había internet y nadie más tenía juego, o sea que no lo sé. De momento entrabas, bueno, estabas en una isla y llegabas a una habitación y abrías un cajón y poca cosa más, no recuerdo más. Así juegos que me maravillaban también en su día por los aspectos gráficos, técnicos y tal, pero que luego eran una mierda, pues estaba el Dragon Lore, que no me acuerdo si era el 1 o el 2, uno que regalaban en una colección que venía el Mega Race, venían el Hell, ¿qué más? Uno de Dungeons and Dragons, el Ravenloft. Venía unos cuantos y venía este Dragon Lore, o el 1 o el 2, no lo recuerdo, que era una bazofia infecta, era un simulador de paseo, pero que prometía, pues yo que sé, que tenías unas aventuras ahí bastante chulas, sobre todo la portada, ¿no? Que había un pavo ahí con una especie de armadura del caos, con dos hachas enormes y unos dragones bajando del cielo. Bueno, me parecía la hostia, ¿no? Era una mierda. Pero bueno, tú, supongo que todo el mundo dirá el Rise of the Robots. Y sí, la verdad, probamos el Rise of the Robots, era una mierda, sí, es lo que estaba anunciado, pero también era una mierda el Street Fighter 2 de MS-2, porque era bastante ñordo. Yo recuerdo que la jugabilidad era bastante nefasta, al menos la versión que pillé yo, no sé si sería la primera versión que sacaron. Luego ya probé un, no me acuerdo si era un Super Street Fighter o así, que se jugaba bastante mejor, pero de aquella época sí que recuerdo como bueno, comparado con ese Street Fighter, pues el Rise of the Robots, pues el Super Fighter, un juego creado por un estudio coreano, ese Super Fighter, que la verdad es que estaba bastante bien y se dejaba jugar muy muy bien. Bueno, no voy a decir que los juegos de Sierra sean una mierda en general, porque claro, eso es mi criterio, en el que pues las aventuras gráficas de Lucas estaban por encima de todo lo demás. Entonces todo lo que venía de Sierra y otras compañías pues me parecía inferior. Yo qué sé, jugué y acabé el Future Wars, el Operation Steel, etcétera, y no me gustaban tanto como las de Lucas. ¿Los convierte en malos juegos? No, la verdad es que no. Eran juegos bastante buenos. Lo que pasa es que, claro, pues no estaba a la altura, ¿no?, de los otros juegos. Por ejemplo, en estrategia. En estrategia me encantaban pues el Age of Empires, bueno, todo lo que era el Dune 2, el Warcraft, el Command & Conquer, todos esos juegos, por supuesto. Pero había algún ñordo, ¿no?, que te colaban, por ejemplo, ese Star Wars Battlefield, me parece que se llamaba, o algo así, que era una especie de skin para el Age of Empires 2 de Star Wars, en el que había muchos edificios raros, muchos recursos, un montón de tropas de las películas y una jugabilidad de mierda, porque aquello era todo ir a saco a hacer tropas y no sabían ni para qué. Nada, un juego bastante, bastante mediocre. Y en general, no sé, es que, si os digo, bueno, es lo que os decía, que cuando un juego es malo, pues no lo juegas y lo olvidas. Y grababas otro juego en ese disquete y ya está. Pero juegos buenos, pues casi yo creo que se quedan más en la memoria que los demás. Juegos que no me gustan, por ejemplo, el Castlevania 2 de 360. ¿Cómo era? El Castlevania Lord of Shadows 2. Me encanta cómo empieza, pero a la que empiezas a hacer las transformaciones esas en rata y tal, la jugabilidad es una puta mierda. ¿El juego está mal? No. Pero, hostia, tío, es un juego comercial, es un Castlevania, cúrratelo un poco más, tío. En fin. Bueno, juegos mierda. Ah, mira, el otro día, escuchando Retromanía 30, esos amigos que hacen el Micromanía 30 aniversario, ¿vale?, que van sacando cada vez un programa de un número de la revista. Por ejemplo, hablaron del RAM. Ese lo jugué en una demo que me venía en una revista. No sé si era la demo o el juego completo. Y básicamente se trataba de que tenías un tío con una ametralladora y ibas disparando a todos los soldados que te venían en fila, uno detrás de otro. Pues ese era otro ñordo. Además era una pena porque cargaba el juego y salía ahí un tío, ¿no?, con la bandana como Rambo, el cuchillo ahí enorme, y dices, hostia, esto tiene que ser la hostia. Y no, era una mierda bastante gorda. En fin. Así que, no sé, yo creo que de momento, así ñordos que me acuerde, son estos. Yo creo que el resto de compañeros, la chavalería, os ilustrará un poquito más en esos juegos que, pues que les quedó una espinita clavada en el corazón a todos ellos. Venga, un saludo. Hasta luego. Todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. rastro escribiendo una entrada del diario, redactando un manifiesto o firmando un mensaje o discutiendo. Siempre citamos algo vuestro. Si no sacáis disco, vamos a romper.